me gustaba mucho el circo. Recuerdo que todos los veranos en mi ciudad venía el mismo circo y todos los amigos quedábamos para sacar las entradas y poder ver año tras año el mismo espectáculo. No era el mismo espectáculo. Intentaban innovar e introducían un pequeño cambio cada verano. Así que aguardábamos con impaciencia descubrir la nueva sorpresa con la que dañarnos las palmas de las manos tras aplaudir un buen rato. De los años inolvidables bajo la carpa, recuerdo especialmente un grupo de 5 artistas, magos del espectáculo, eran increíbles, me gustaría volverlos a ver, pero quién sabe dónde habrán instalado sus raíces mágicas. El primero en aparecer se llamaba, creo recordar, Jaime Bustos. Solo, con apariencia despistada, se acercaba lentamente a los espectadores y pedía 4 palabras. Por cada palabra sonaba una débil nota de piano. Y cuando se silenciaba la última vibración del instrumento, comenzaba una historia. Una historia que surgía de su imaginación y que concatenaba las 4 palabras. Lo mejor de todo era que sus historias realmente conmovían. Y cuando terminaba y volvía a pedir 4 palabras, la gente se agolpaba a su alrededor para ofrecerle 4 palabras más. No podía empezar mejor la tarde cirquense. Casi sin descansar, cuando Jaime se retiraba, aparecía Alberta, como de tapadillo, portando una maceta con sus manos. Nuevamente sonaban 4 notas musicales que alertaban a la gente, le susurraban: «Preparaos, que comienza otro mágico rato». Efectivamente, sin apenas percibirse, de la maceta crecía un árbol, lentamente, pero sin detenerse. Y cuando el árbol llegaba a una altura respetable dentro de su tamaño, florecían tiernos amantes que intercambiaban miradas tímidas al principio, se recitaban poesía a continuación y desaparecían bajo la tierra de la maceta para unir sus energías. Nunca eran los mismos amantes, sino que eran creados según el ambiente de la tarde. Pero siempre se amaban, porque las manos de Alberta eran tiernas y sensibles y emanaban ternura y sensibilidad. Para hacer desaparecer la intimidad y permitir el alboroto y jolgorio del respetable, del cielo caían los mellizos. Nunca se dijo su nombre. Uno de ellos agarraba una paleta y antes de llegar al suelo sacaba un pincel y dibujaba líneas de colores. Al cabo de un rato, descubríamos que lo que pintaba era un arco iris que nacía de un agujero. Y de este agujero aparecía una especie de cuerno. Sí, era el cuerno de un unicornio, majestuoso, inmaculado, que se preparaba para que el otro mellizo lo montara y empezara su número. Delante, el mellizo pintor que dibujaba el camino. Detrás, el jinete esbelto que mostraba a su compañero más admirado. Daban vueltas y vueltas por la pista, iban hacia arriba y hacia abajo, pintando y viajando por arcoíris mientras la gente aplaudía al verlos pasar. Se encendían todas las luces del circo y les ofrecían serpentinas a la gente para que jugaran con los artistas. Y recuerdo que sonaba música alegre con la que acompañar las coloridas pinturas. Y al llegar la noche y esconderse los mellizos, exhaustos pero felices, llegaba él. Personaje único de una personalidad exultante, el negro poeta, poeta de poetas, envuelto en su capa, semioculto, buscador de ambientes sórdidos. Y buscaba entre los espectadores y localizaba a los poetas que iban a ver su espectáculo. Y se acercaba a ellos e introducía su mano en su pecho y tocaba los corazones de los poetas y les arrancaba un pedazo y se lo comía y pedazo a pedazo creaba versos. Cada uno de un poeta distinto, pero que juntos eran creaciones capaces de hacer llorar a los mismísimos muertos. No había lugar para la alegría, solo para el desaliento. Así, al final, todos volvíamos a casa cabizbajos, hundidos en una melancolía que al amanecer se convertía en deseo de volver al circo, una y otra vez, para intentar descubrir la magia oculta en los 5 genios. Me gustaría tanto volverlos a ver.